Épale, público presente, basta de tanta paja. Presten mucha atención, demasiada atención. Les presentamos a los responsables de tus pesadillas y que no duermas hoy en tu casa. The Light J. Erwin, el fenómeno, haciendo temblar los Denon. DJ Alex, maestro de maestros, explotando el sampler. DJ Caco. Y al control master, José Paz, the hit manager, acoplando y perfeccionando toda esta maquinaria. Sky Power, destructora de producciones. Por eso te digo, pilas, mosca, que hoy no tienes vida, infeliz, payaso. Son tremendos ridículos.